Entonces, si no hay un, si no se va metiendo donante nuevo en nuestras bases de datos en Ubrique, en torno a la Sierra de Cádiz, como en toda la provincia y en Ceuta, pues vamos a tener un problema a largo plazo muy fuerte de incorporación de donantes y de donaciones de sangre para transfundir a los enfermos. Por todo ello, animamos a todos los donantes nuevos que quieran hacerse donantes de sangre, que no hayan donado, que no pasa nada. Si tiene buena salud y tiene mayor de 18 años, bueno, pues que se acerque esta tarde a la colecta del edificio del mercado, en la tercera planta, y bueno, pues allí la atenderemos y nada, pues que sepa que su sangre es vital y le puede servir a tres enfermos. Eso es sumamente importante. Sí, sí, sí, lo ha dicho usted muy bien. El calor es un arma aquí que hace que vengan donantes a donar, porque yo lo entiendo, a las 5:30 una calor sofocante, pues no invita a que el donante vaya a donar, o sea, espera a las últimas horas y entonces se forman colas y ya ahí no podemos atenderlo con toda la calidad que nosotros quisiéramos a los donantes, para que tengan la mayor confortabilidad. Entonces, es un hándicap que también contamos, sobre todo que vaya el donante, que la actitud de una persona que quiera donar, que sea voluntaria y altruista, y bueno, pues este comportamiento pues es muy importante. Dentro de la información relativa al último pleno del Ayuntamiento de Ubrique, recogemos los informes de algunas de las áreas, comenzando con las delegaciones de Mujer e Igualdad. Alba María Gil explicaba que la impartición de un taller para mujeres inmigrantes ha facilitado que se le esté prestando asesoramiento a mujeres de la localidad. Además, avanzaba que ya se están ultimando algunas de las acciones que se van a desarrollar dentro de la Semana de la Diversidad prevista para la última semana de este mes de junio. Comentar que en relación a la delegación de Mujer e Igualdad, el pasado viernes 23 de mayo se desarrolló un taller para mujeres inmigrantes de nuestra localidad por parte de la Asociación Marroquí de Integración de los Inmigrantes, en la cual tuvimos la asistencia de una mediadora intercultural, trabajadora social y abogada especialista en extranjería y derechos de la mujer. Tras este encuentro ya se les está prestando asesoramiento a algunas de las mujeres de nuestra localidad que han seguido en contacto con la asociación. Seguiremos trabajando con la misma para poder prestarles la ayuda desde el ayuntamiento necesaria para desarrollar su labor. Cabe decir que en relación a la Semana de la Diversidad, que se celebrará en la última semana de junio, ya se están concretando con el colectivo Avanza LGTBI algunas de las actuaciones que tendrán lugar en estos días, entre las que destacamos la lectura del manifiesto Izada de Bandera y otras actividades en las cuales se irán poniendo fechas en las siguientes semanas. Además, también llevaremos a cabo un taller con los niños y niñas del Consejo Local de Infancia y Adolescencia sobre diversidad sexual y de género para la concienciación de la importancia del respeto a todas las personas independientemente de su género u orientación sexual. En relación a la Delegación de Infancia y Educación, ya estamos trabajando en los talleres de verano de la Ludoteca Municipal Gamonil, los cuales se desarrollarán desde el lunes 23 de junio al viernes 1 de agosto. Este año, por segundo año consecutivo, contaremos con un monitor o monitora extra como refuerzo al trabajo de nuestro técnico de ludoteca. El plazo de inscripciones será del 9 al 20 de junio en el edificio de la piscina municipal. Por otro lado, en relación a los centros educativos, se han ido solventando aquellas incidencias que nos han ido demandando a través de la aplicación y otros arreglos de persianas que quedaban pendientes desde las últimas semanas y meses. José Gabriel Calvente informaba de la incorporación de dos nuevos desbrozadores, gracias a estos al Plan de Cooperación Local de Diputación, y remitía a las zonas en las que se había actuado en materia de desbroce y adecentamiento, además de desratización. Asimismo, anunciaba la conclusión de la obra por la que se han creado 120 nichos. Desde hoy, recordamos, entra en vigor el horario de verano del cementerio municipal, que estará abierto de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Comenzar por el área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. A primero de mes se convocó el 22º concurso escolar con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente. A día de hoy, pues creo que todos los colegios han informado que van a participar. El fallo del jurado será el próximo 5 de junio y el viernes 6 será la entrega de premios. La semana pasada se incorporaron dos nuevos desbrozadores, esta vez gracias al Plan de Cooperación Local de Diputación, y entre otras actuaciones, la zona de mayor envergadura que se han desbrozado, tanto por ellos como por los desbrozadores del Programa Andalucía Activa de la Junta y los trabajadores de Parques Jardines, son el camino al Castillo de Fátima, helipuerto, trasera de Miración Riladera, bajada a la piscina al Matadero, yacimiento arqueológico Curi, zona de paseo de Garganta de Barrida, talud de acceso al polígono industrial de La Piel, subida al camino del depósito, llano y alrededores de la barriada del Cotomulera, distintas zonas del paseo fluvial dentro del casco urbano, aparcamiento de calle Azorín y calle Curtidores y los taludes por debajo de del recinto ferial. También se han destinado exclusivamente a dos personas para retirar las pequeñas hierbas en los distintos acerados de nuestras barriadas, en aquellas que son más complicadas lo que es acceder con maquinaria. A primero de mes también se le mandó un requerimiento de desbroce y limpieza a cada uno de los propietarios de parcelas de nuestra localidad, que aún no se ven adecentados. Con motivo de la crudidad de Gamones, la empresa básica hizo un gran despliegue de trabajadores, creo que era un total de 34, que recogieron entre todas las candelas un total de 25 toneladas de material vegetal que se llevaron a la planta de compostaje de Villamartín. Lo comento por aquí en pleno porque es cierto que me han preguntado bastantes personas. Bueno, de aquí también puedo agradecer la gran labor que hicieron ese día. También informar que las dos áreas de emergencia, las situadas frente al edificio de la piscina y la que está frente a Móvil, se limpiaron totalmente, tanto de escombro como de cualquier otro residuo. Las cámaras de videovigilancia que se instalaron, bueno, pues están en funcionamiento y esperemos que gracias a eso se utilicen las áreas para lo que realmente son. En cuanto a derratización, desinfección y desinsectación, además de las visitas rutinarias que se tienen semanalmente, se está reforzando los tratamientos en la zona donde tanto los aplicadores como los ciudadanos pues nos están marcando que tienen más nos dan más avisos. Algunas de ellas, por ejemplo, de la Avenida de la Fuente de San Francisco, Avenida de Cardela, zona de Misión Rescate, alrededores del Parque Rafael Alberti, entre otros. Y sobre el cementerio, bueno, como ya indiqué, se terminó lo que es la obra de los nuevos 120 nichos, seguido se han comenzado las obras de reforma integral de las instalaciones del cementerio, y que con motivo con los nuevos aparcamientos, bueno, se han trasladado lo que es la caseta de aperos y material de parque y jardines en una nueva zona que se ha adecuado junto al vivero, que la verdad es que es más amplia y esperemos que sea bastante más cómoda para todos los trabajadores. Entre otras acciones en el área de comercio, bueno, pues la semana pasada se hizo entrega a los comerciantes del mercado de abasto de las 1100 ecoenvases, las bolsas de tela que habéis visto, para que ellos mismos pues pudiesen repartirlo entre sus clientes. Creo que es un paso más para seguir apostando por la sostenibilidad dentro de nuestro municipio. Por su parte, Rocío Pazo informaba de la finalización del plazo de presentación de obras para la sexta edición del concurso de cuentos y relatos, del cual ya se conocen los ganadores. En el acto contó con la participación del concejal de Asuntos Generales, José Antonio Bautista, y los miembros del jurado, Serafín Maza y José Chillá. Se dieron a conocer los premiados, que son los siguientes. En la primera categoría, María Victoria Suárez Moreno, con su obra En busca del gato Mauricio. En la segunda categoría, Violeta Venegas Aguilera, con su obra Quiero ser petaquero. En la tercera categoría, Lucía Venegas Aguilera, con su obra Un tesoro oculto. Cuarta categoría, Marta Lucía Troya Márquez, con su obra La memoria del cuero. Y quinta categoría, Francisco Javier Gallego Ríos, con su obra Paco. Las personas ganadoras de las categorías primera, segunda y tercera recibirán un cheque de 50 euros, mientras que las ganadoras de las categorías cuarta y quinta obtendrán un cheque valorado en 100 euros. Todos estos cheques deben gastarse en cualquier papelería o librería de nuestra localidad. Escuchamos a Rocío Pazo. Respecto a la Delegación de Participación Ciudadana, el día 22 de mayo terminó el plazo para la presentación de la sexta edición del concurso de cuentos y relatos. Por lo tanto, este jueves 29 de mayo será el fallo del jurado. Se otorgará un único premio para cada categoría, consistente en la primera, segunda y tercera categoría, cheque valorado en 50 euros para gastar en cualquier papelería o librería de nuestra localidad. Cuarto y quinto categoría, cheque valorado en 100 euros, también para gastar en cualquier papelería o librería. Por otro lado, seguimos con las reuniones periódicas con colectivos y asociaciones, dando todo tipo de información y escuchando peticiones, información como, por ejemplo, los cambios de circulación que estamos teniendo, como dar también información de los cambios de criterio de la presentación de los proyectos y justificaciones.

de forma segura esta actividad. Entonces, bueno, pues son habitaciones con literas, ¿no? Habitaciones corridas con literas, el comedor es muy amplio, cuenta con una piscina. Es verdad que estamos muy cerquita, a metros de la playa, pero bueno, los chicos principalmente prefieren la piscina. Cuenta con un montón de espacio exterior para poder realizar los juegos, un pabellón para jugar al fútbol. A Femen Ubrique ha querido agradecer públicamente la solidaridad del Club de Lectura de la Asociación de Vecinos Coto Mulera durante la celebración del undécimo concurso de migas, donde se impulsó la venta de pasteles y chocolate en beneficio de este colectivo. Desde A Femen apuntan que gracias a esta acción se ha podido recaudar fondos destinados a respaldar los programas de atención y sensibilización en salud mental que desarrollan en la localidad. En una nota remitida a este medio, sostienen que el ambiente de convivencia y participación vivido en el evento, resaltado por el propio alcalde de Ubrique, Mario Casillas, junto con la presencia institucional del delegado territorial de Medio Ambiente, Óscar Curtido, subraya la importancia de estos encuentros vecinales como espacios para la cooperación y la inclusión. Valoran especialmente el compromiso y el trabajo realizado por las integrantes del Club de Lectura, quienes dedicaron su tiempo a la preparación de los productos ofrecidos, demostrando, dicen, una implicación que va más allá del gesto puntual. Y dos apuntes más, uno relacionado con la cultura y con la pintura. Es que Paco Rojas ha obtenido el tercer premio del concurso de pintura rápida Jardín Botánico Histórico La Concepción de Málaga, en una obra realizada en acrílico, en blanco y negro, sobre un soporte de 70 por 92 centímetros. El ubriqueño representó el templete del Museo Loringiano. Les recordamos antes de acabar que hoy lunes comienza el periodo general de inscripción para la ludoteca de verano Camenae 2025, que se desarrollará en el CEIP Fernando Gavirán desde el 30 de junio al 1 de agosto y que tiene un horario de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Está dirigido para niños y niñas de infantil y primaria y se puede formalizar la misma en los teléfonos 663-33-78-89 y 686-31-2306, también en el correo pdecamenae@gmail.com o en la avenida de los Callejones número 17. Esto es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.